la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Hola. 40 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 23 de septiembre. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y uno de los territorios que nos vamos, al cual nos vamos a ir ahora, es precisamente el territorio de la resistencia, el territorio de denuncia contra la criminalización y la persecución contra las comunidades mapuches en el sur de este territorio denominado Argentina. Y para hablar en profundidad de cómo viene avanzando todo el Poder Judicial sobre las comunidades originarias, vamos a darle la bienvenida al aire de la tribu a Orlando Carriqueo. Él es Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Hola Orlando, muchas gracias por atendernos esta mañana. ¿Cómo estás? Mari Puen, buenos días a toda la audiencia. Un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Recién trataba como de hacer una brevísima reseña, ¿no?, de todo lo que viene pasando en estas últimas semanas. Venimos, ¿no?, desde acá acompañando y dándole visibilidad a la persecución, al comienzo de distintos juicios que están enfrentando las LOF. Y hoy queríamos puntualmente profundizar y hablar, ¿no?, con alguien que esté en el territorio poniendo cuerpo y acercarnos, ¿no?, de alguna manera desde este territorio tan lleno de hormigón. ¿Cómo están viviendo ustedes toda esta avanzada del poder injudicial, ¿no? Porque acá no hay justicia. Yo diría del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo. La provincia de Río Negro se ha caracterizado en los últimos tiempos por una política antimapuche en toda su dimensión. Uh-huh. Entonces ha aprobado leyes inconsultamente, ha modificado la ley de tierras, ha avanzado con proyectos mineros sin autorización. Eso nos ha planteado la necesidad de cerrar las tranqueras y de presentar un amparo que no ha tenido resultado, y hemos tenido que llegar en queja a la Corte Suprema, y vaya a saber cuándo va a ir a fallar. El 30 de agosto se militarizó un pueblo durante 48 horas con policía montada, brigada antiexplosiva, para llevar adelante una audiencia pública que no es vinculante, armada por el gobierno de Río Negro, para avalar un proyecto de oro y plata que la mayoría de las comunidades, excepto una, que han logrado romper y cooptar, no avalamos, ¿no? Uh-huh. Eso fue estos días también, la semana pasada, el municipio de General Roca, Fisquemenuco, también avanza sobre una comunidad donde hay un área natural protegida, pero antes de esa área natural protegida existe la comunidad que vive de sus animales y, bueno, está sintiendo una desmedida invasión de gente, ¿no?, habilitada por el municipio, con carreras de motos, con carreras de bicicleta, con caminatas en los senderos donde bajan los animales al agua, causando un perjuicio. Y también hemos tenido una audiencia de criminalización de un espacio de la biblioteca de la estación, también con el municipio de General Roca, que se llevó adelante la audiencia de reformulación de cargos el viernes pasado. Y bueno, hay 8 compañeros, entre ellos hay Peñas y Lamuén, que usaban ese espacio de la biblioteca, un conflicto que se viene dando hace varios meses con el municipio de Roca, que de un día para el otro sacó todos los libros, las cosas que había en esa biblioteca. También había algunas artesanías mapuches, algunos trabajos, instrumentos, y todo eso se lo llevó y lo tiene bajo llave en un depósito, ¿no? Y bueno, ahí también. Y esta semana en la zona andina, porque bueno, yo ahora estoy en Bariloche, hoy en la mañana acaba de iniciar el juicio de Kenken Tré, un juicio que viene el conflicto del 2021, en Cuesta del Ternero, donde asesinaron a Elías Garay, donde hubo un cerco policial de 70 días que impedía el ingreso de alimentos y abrigo a la gente que había quedado, una situación muy similar a lo que pasó en Alafquén Huincul, que también el 25, inicia el juicio acá también en Bariloche, en el escuadrón de gendarmería. Esa es la justicia federal. Así que en estos momentos se está desarrollando. Yo no estoy en el juzgado porque como soy testigo en el juicio no puedo presenciar las audiencias, pero se está desarrollando el juicio de Ken Kentre, uh-huh. donde hay una responsabilidad del Estado, para recordar a la audiencia que la situación que se vivió con un cerco perimetral, es más, nosotros como organización presentamos una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en aquella oportunidad, porque entendíamos que se había extralimitado el Poder Judicial poniendo en riesgo las vidas. Como todos esos mecanismos internacionales son de una demora que a veces no se condice con la urgencia de las situaciones. Tanto es así que después de 70 días, en un hecho donde dos sicarios ingresan a ese cerco que estaba rodeado de policías con retenes que no permitían el ingreso de otras personas que no fueran las del lugar, los habitantes del lugar, que es una zona habitada por gente de comunidades, ingresaron dos sicarios, ¿no? Con autorización de la ministra de Seguridad de aquel momento del gobierno de la provincia de Río Negro, y terminaron asesinando a Elías Garay, con otros agravantes, ¿no? Como que el dron que sobrevoló 5 minutos antes del ataque y que pudo distinguir, según los datos de la policía, el auto que atacó, cayó en ese momento, no saben si se chocó un árbol o le dispararon, según los relatos de la policía, que son poco creíbles, y no apareció nunca ese dron, ¿no? Es raro que no aparezca un dron porque tienen un sistema de seguimiento satelital que les permite volar. Sí. Tampoco hicieron operativo Cerrojo, los encontraron a los 5 días. Esas personas fueron defendidas por un abogado que está financiado por Consenso Bariloche o Consenso Patagonia, un grupo de empresarios ligados también a los poderes económicos de la Argentina, que ven entre sus problemáticas los reclamos de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esa situación se vivió en aquel momento, hoy llega a juicio, ¿no? También esta semana acá en el juzgado de Bariloche, en un juicio, tenemos una audiencia de reformulación de cargos donde están acusados Sergio Marín, lonco de la LOF, sí. y su papá de 86 años, de usurpar su propio territorio, que ya tiene una sentencia del Superior Tribunal de Justicia del año 2000 en una causa civil donde reconoce eso como un territorio comunitario indígena. Sin embargo, tenemos que estar litigando con un hombre de la sociedad rural de Bariloche, San Antonín, ¿no? Bueno, esa audiencia se va a llevar a cabo también el 26, y el día 30 tenemos una audiencia de Coronado y Nalef, uh-huh. también en el Bolsón, acá a pocos kilómetros, donde ya hay vigente una orden de desalojo. Hay mujeres de la comunidad Coronado y Nalef, está una de las Lamuén, tiene 93 años, el conflicto es ahí por 7 hectáreas, una porción de territorio de la comunidad que fue fraudulentamente vendido y hoy ese fraude es legitimado por el Poder Judicial. Bueno, esto y innumerables situaciones que podría estar contando por más de 2 horas, porque esto no es todo lo que está pasando, sino hay otras situaciones que son complejas, graves, con las mineras, con el oleoducto, con otras demandas. Pero eso es la agenda, por ejemplo, de esta semana. Eso te iba a decir, tal cual. De esta última semana. En esta zona. Sí, ¿no? Sí, es como lo que va a estar pasando en estos días, sin contar que todo lo que vienen atravesando estas últimas semanas con compañeras detenidas, ¿no? Hay como sí. una profundización justo, ¿no? ¿Viste? Como que a veces decís, che, esto que se da todo junto a propósito, no, es que es una historicidad que viene hace años y van confluyendo y que no tiene que ver puntualmente con esta gestión, sino que es de larga data. Sí, de larga data, pero esta gestión le ha puesto una impronta bien racista, ¿no? Si bien la otra estaba media oculta porque algún sector del gobierno tenía diálogo, sí. Por eso se llegó a una mesa alternativa de resolución de conflictos y a una mesa de diálogo donde se acordó la devolución del territorio y todo eso que se acordó y que nada cumplió el Estado, este gobierno es claramente, primero, antidemocrático, fascista y racista, y es evidente, y aparte de violento. Entonces, esta estrategia, la verdad es que son persecuciones, son torturas, son criminalización, son generar terror. Estamos ante un Estado provincial y nacional que están generando mecanismos de terrorismo de Estado. Sí. Esos son la violencia con la que se combate cualquier movilización o cualquier reclamo, ¿no? La estigmatización y para eso también cuentan con los medios de comunicación. Creo que, como venimos denunciando, no estamos, y como se ve en otros lugares de Latinoamérica o a Vía Yala, el extractivismo está como generando una devaluación de los procesos democráticos, sí. ¿No? Porque yo entiendo que lo que pasa está fuera de los alcances de la democracia. Si nosotros no podemos ejercer el derecho a la protesta, y digo para la sociedad, no solo para el pueblo mapuche, que está criminalizado, perseguido, estigmatizado, sino para la sociedad, los jubilados que no pueden reclamar que no llegan a fin de mes, que se están muriendo de hambre, un montón de situaciones de violencia institucional, los hospitales en Río Negro sin elementos, sin médicos, ¿no? Bueno, los docentes, una crisis, ¿no? Que se agudiza, uh-huh. Y para eso no existe otro elemento que no sean los palos y la criminalización. Uh-huh. Creo que hay un referente de la Ronda Campesina de Perú, el presidente de la Ronda Campesina de Perú, Saavedra, dice que en Latinoamérica se comienzan a ver dictaduras disfrazadas de democracia. Tal y cual. Creo que esto es un dato no menor, porque es lo que a nuestro parecer vemos en la Argentina de hoy. Sí, no, esto que marcabas al inicio, ¿no? Esta alianza entre tres poderes que parecían tener cierta autonomía, hoy es como que van cabalgando en una misma línea, en donde ya no hay esa diferenciación, ¿no? Entonces vemos esto, por ejemplo, cuando decías lo del extractivismo, pensaba en este régimen, ¿no?, de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que precisamente a lo que va es a eso, a destrozar nuestros bienes comunes, y beneficiando a empresas internacionales que se van a llevar todo lo que tenemos. Bueno, estamos en un periodo de franca decadencia y de corrupción, sí. ¿No? Porque todos estos elementos tienen un hilo común. La corrupción empresarial, los negociados, quiénes son parte del negocio del extractivismo, ¿no? Porque hay evidencias en el mundo que el extractivismo no deja nada bueno en los sectores donde se desarrolla. Que lamentablemente en Latinoamérica los mayores conflictos que se vienen dando por el extractivismo. Las comunidades indígenas están avasalladas, vulneradas en su derecho, y esto también es parte de la complejidad en una trama internacional donde los organismos internacionales tampoco cumplen su rol o son parte de esa estrategia. La verdad es que es muy contraproducente para los procesos democráticos que la violencia sea el eje que legitima el poder del Estado sobre parte de un sector de la sociedad, que son los pueblos indígenas, ¿no? Y ayer escuchaba la declaración de Pichetto sobre la crítica que hacía al Papa, ¿no? Y decía que tiene una agenda indigenista que representa el 2% de la sociedad. Bueno, evidentemente Pichetto tiene un ánimo racista que no es de ahora, siempre ha sido un racista, por eso no ganó nunca en la provincia de Río Negro, sobre todo porque en Río Negro la mayor parte de la sociedad, como en muchos lugares de la Argentina, tienen descendencia indígena o son indígenas, somos, ¿no? Y ese es un proceso que no está discutido socialmente, que no está asumido en la sociedad, porque la Patagonia se incorporó hace 140 años al Estado argentino, y el Estado argentino tiene 200 años. En 1816 se declaró independiente, en 1853 sancionó su constitución, y el aval para la campaña del desierto la tuvieron del Congreso en 1879. Es decir, toda esta porción de territorio era territorio autónomo, territorio indígena, territorio donde vivíamos, el pueblo mapuche, tehuelche, yamana, saoniken, gununacuna. Bueno, todos esos pueblos nos vimos en estos 100 años despojados de los territorios con una violencia institucional que hoy se puede ver, pero que tuvo un objetivo: desaparecer a parte de la sociedad, argentinizar, homogeneizar una sociedad que por supuesto tiene 40 nacionalidades dentro de este territorio, ¿no? Entonces que uno de los argumentos que tengan estas personas que han vivido del Estado y que viven del Estado de hace mucho tiempo sea que los mapuches no venimos de acá, bueno, la verdad es que es una gran mentira construida desde el sistema educativo en la Argentina, pero los pueblos indígenas acá en la Patagonia tenemos pruebas arqueológicas, por ejemplo en la meseta de Somoncura, de 13.000 años de poblamiento. Entonces es ilógico lo que plantean frente a un Estado que se plantó acá hace 140 años. Por supuesto que van a haber conflictos territoriales en la Patagonia como los existen, porque en realidad, más allá del reconocimiento constitucional, lo que no hay son políticas de reconocimiento de esas tierras, no hay reconocimiento de los títulos, no hay entrega de tierras aptas y suficientes, no hay reconocimiento de los espacios sagrados, espirituales del pueblo, ¿no? La vulneración de un regue, de una machi, es un delito de derechos humanos, un delito que está condenado en los tribunales internacionales. O sea, la Argentina en los próximos años también va a sufrir esa condena, aunque tarde mucho en llegar. Lo que pretendemos los pueblos indígenas es que haya un debate sobre la identidad de la sociedad en Argentina, y les puedo asegurar que cuando se reconozca el genocidio del que fuimos parte de los pueblos víctimas, los pueblos indígenas en la Argentina, otra mirada habrá sobre la discusión territorial y sobre lo que podemos o no podemos hacer en el territorio. Sí, también agregar, ¿no?, como el odio a los bienes comunes, a la tierra, ¿no?, porque esta avanzada extractivista también lo que evidencia es como el desprecio por la tierra, ¿no?, como el, bueno, a costa de todo, de la vida. Entonces, la comunidad mapuche y el resto, ¿no?, de pueblos originarios del sur, lo que siempre hicieron fue amar la tierra, ser parte de la tierra, protegerla, cuidarla, ¿no? Y hoy lo que vemos es precisamente el despojo, un odio desparramado a todo lo que genere vida, futuro, porvenir. No sé ustedes eso, bueno, cómo lo vienen también resistiendo, porque es sumamente complejo. Bueno, hay una discusión mundial en torno a esto, ¿no? Uh-huh. Creo que lo que está en tensión es el capitalismo en su dimensión económica y lo que significa eso. Lo que nosotros denunciamos es que no puede ser que todos estos procesos sean vistos como parte de la sociedad, como un progreso, cuando en realidad es lisa y llanamente una colonia. Es decir, los países de Latinoamérica son colonias energéticas o colonias de acumulación de capital, porque el oro y la plata se la siguen llevando como se llevaba de Potosí la plata hace 500 años. Entonces Vaca Muerta, que la explotan multinacionales, tienen todos los beneficios para llevarse los recursos, no solo el petróleo, sino que aparte se apuran en llevar, ¿no? Por eso planean oleoductos, planean no para que haya combustible para toda la sociedad en Argentina, sino para llevársela a Europa, para exportarla, ¿no? Bajo el pretexto de que vamos a tener recursos para pagar una deuda externa que es fraudulenta. El día que la Argentina tenga un gobierno indígena va a estar legitimado para no pagar ninguna deuda externa, eso se lo puedo asegurar, porque hace 500 años que se vienen robando todo desde nuestros territorios. Y eso es algo que la clase política dirigencial en Argentina no dimensiona. La hipocresía de la clase política es por eso que también está en crisis el sistema representativo en la Argentina, ¿no? Hay primero que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores no representa cabalmente la integración de la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo que se tiene que comenzar a discutir. Tal cual, estamos hablando con Orlando Carriqueo, que él es Werken de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Hablábamos inicialmente de cómo esta semana iba a estar marcada por un montón de esto, ¿no? De audiencias, citas en juzgados, visitas y esto, ¿no? Relatos, presentar testigos. ¿Cómo están pensando y coordinando romper con el cerco mediático? ¿Por dónde podemos acceder a información, seguir replicando lo que va a estar pasando puntualmente esta semana en los juzgados de Bariloche y también de Bolsón? Bueno, nosotros vamos a ir, porque el Poder Judicial cierra ahí la posibilidad de la transmisión de estos juicios. Hay medios comunitarios que están siguiendo eso y que seguramente cada jornada tendrá alguna referencia a esto, ¿no? Por ejemplo, mañana la comunidad que entrego a la mañana a las 8 tiene una conferencia en la puerta del juzgado. Seguramente la comunidad Lafken Huincul tendrá también su... Acá los medios lo van a seguir con una connotación, con una mirada también que tienen los grandes medios, ¿no? De racismo y de estigmatización y de criminalización. Pero bueno, lo cierto es que los medios comunitarios, los medios cooperativos siempre han sido... parte de una estrategia comunicacional de las organizaciones, sobre todo de las organizaciones indígenas, así que seguramente se va a poder seguir. Ahí hay un link que me pasaban hoy a la mañana sobre el juicio que se está llevando en Quenquentreu, que inició hoy, que va a tener reportes diarios de tipo 11 y 18 horas, así que ahí se los voy a pasar para que lo tengan presente. Y seguramente en estos días nos estaremos comunicando nuevamente para ir visibilizando cada situación o cada tiempo de estas audiencias, ¿no? Sí, desde Radio Alas y la Red Enfoque nos avisaron que iban a estar difundiendo. Y esto mismo, ¿no? De cómo impiden que medios comunitarios accedan a estar adentro de las salas de los juzgados para poder transmitir en vivo, ¿no? Cómo tienen esos artilugios y esas estrategias que después desde las comunidades y en articulación con distintas organizaciones sabemos cómo romper y cómo ir avanzando frente a estos ataques y estas agresiones, que lo que precisamente pretenden es como invisibilizar o recortar qué es lo que está pasando, ¿no? Obviamente sabemos que desde los grandes medios de comunicación todo lo que podamos llegar a leer y ver está sesgado de un racismo asqueroso, totalmente repudiable y que además miente, ¿no? Porque también eso es como que ya la idea de una verdad como que está totalmente desdibujada, ¿no? Ahí ya hay mentiras explícitas cuando una se acerca a leer qué es lo que está pasando con las comunidades mapucho del sur. Se miente, han dicho que estaban armadas, han dicho barbaridades. Bueno, sí, la verdad es que eso es parte de la desinformación y de la construcción del enemigo que hacen los medios concentrados, que tienen intereses, ¿no? Clarín es el que financió la llegada de los jueces federales al Lago Escondido, a reunirse con Lewis, ¿no? Entonces, miembros del Poder Judicial de la Nación, encontrándose financiados por Clarín, la verdad es que eso es corrupción, tiene un nombre y es corrupción. Bueno, Entonces estamos encorsetados en una situación donde para romper eso hay que reestructurar los espacios representativos. Creo que hay una deslegitimación tremenda del Poder Judicial, y creo que esta crisis que es económica, que es social, que es climática, ¿no? Porque los procesos de extractivismo están generando y de consumo masivo la modificación del territorio, y la crisis climática nos trae lo que estamos viviendo en Córdoba, ¿no? Pues sin ni más duda, ni menos, o lo que se está viviendo en Brasil o en otras partes del mundo a esta misma hora, ¿no? Creo que la crisis climática está presente, no es que va a venir, sino que es cotidiana, ¿no? La falta de agua, la posibilidad de que no haya energía en los próximos meses, también hay una crisis climática que se niega, el error más grande que se comete es pensar que con más extractivismo vamos a estar mejor. Uh-huh. Y con más extractivismo vamos a estar peor todos. Sí. Y todas. Creo que hay que tomar dimensión de lo que significa estar contaminando, rompiendo, desarmando los territorios, y eso tiene una causa inmediata en todas las vidas. Seamos o no seamos mapuche, vamos a sentir los efectos de todo este avance, que no es el avance de no solo el avance sobre el territorio, sino el avance de una mirada occidental, violenta, individualista sobre los territorios, que viene hace muchos años, 500 diría. Sí, que esto, ¿no? Toda esa sabiduría ancestral de las comunidades mapuche tienen, ¿no? Ese poder de resistencia y de seguir, pese a toda esta violencia y toda esta reformulación, ¿no? De la violencia, que también es una violencia física directa, pero que hoy toma otras formas, que se dirime tanto en territorio, pero también en juzgados. Y hay algo ahí que en lo que son faro las comunidades, que es en esto, ¿no? En seguir resistiendo y seguir pese a toda esta avanzada, ¿no? Y que eso es sumamente admirable y que hay que contagiarse de toda esa fuerza y energía que tienen. Nosotros, como los pueblos indígenas, en realidad sabemos que a pesar de los tiempos contrarios de siempre, abonamos la esperanza de que el cambio siempre lo podamos realizar, ¿no? Que haya más conciencia en la sociedad. Por eso instamos a eso. Sí. Creo que nos mueve no solo la necesidad de vivir en este territorio, sino la esperanza de que un mundo mejor es posible. Y ese mundo mejor es posible va a ser si cada uno, cada una, nos vamos comprometiendo en las acciones cotidianas, a veces invisibles, y eso es la revolución también. Sí. La necesidad de levantar la voz, la necesidad de no callarse, la necesidad de protestar frente a la injusticia. Creo que siempre los pueblos tenemos una gran dosis de esperanza que nos mantiene acá, porque somos de acá, porque sí, no tenemos ningún lugar donde ir y porque tenemos que defender lo que somos. Y pasarán los años y pasarán los gobernantes, pero los pueblos vamos a seguir estando. Uh-huh. Entonces, cada situación que se vive hay que analizarla en esa dimensión. Sin duda, te agradecemos muchísimo la charla, te abrazamos a la distancia y quedamos atentas y a disposición de todo lo que vaya pasando en estas semanas. Y un abrazo muy fuerte al resto de ahí de compas. Nos comentaste que habías estado hablando con la Machi también en el día de ayer, así que bueno, compartirle nuestra solidaridad desde este territorio. Bueno, muchas gracias, Rumé Mañón, Capau Cayal, hasta la próxima. Hasta la próxima. Pasaba Orlando Carriqueo, Huerquen, de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, compartiéndonos reflexiones, información y muchos saberes en torno a las resistencias del pueblo mapuche en nuestra Patagonia. Quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda.